Buenos días. La última vez que el gremio automotor llamado United Automobile Workers, o UAW, tuvo una elección directa fue en 1947, en una elección donde una lista de candidatos, desde trotskistas hasta católicos, que querían empoderar a los trabajadores, ganaron todos los cargos de este importante gremio. La UAW representa a los tres grandes en la industria automotriz, las tres fábricas de automóviles más grandes de Estados Unidos, la General Motors, Stellantis, anteriormente conocida como Fiat Chrysler, y la Ford Motor Company. 76 años más tarde, una lista llamada Miembros Unidos, que desafió la política llevada por el gremio, ganó 5 lugares de los 14 de la poderosa Junta Ejecutiva del gremio, incluyendo 2 vicepresidentes y el secretario tesorero. La votación de presidente va a segunda vuelta porque en la primera los 2 candidatos sacaron 38% de los votos. El candidato a presidente por Miembros Unidos, Sean Fain, quiere, entre otras reformas, que los principales oficiales de la Unión sean elegidos por el voto directo de los miembros. Hasta ahora, el gremio tiene una forma de elección indirecta controlada por un comité administrativo. Este comité administrativo era una coalición de militantes cuando se formó en 1947, pero después de 1980, los miembros del gremio disminuyeron considerablemente debido a que se cerraron plantas, a la competencia internacional, a las periódicas recesiones y a los trabajadores de nuevas plantas que no estaban agremiados. Todo esto hizo disminuir el poder de este gremio. El comité administrativo comenzó a aceptar contratos que facilitaban subcontratos fuera del gremio, a aceptar que se congelaran los salarios y a crear contratos de empleo donde los nuevos trabajadores tienen menor salario y seguro de salud y pensiones inferiores a la de los trabajadores que ya estaban trabajando antes del nuevo contrato. Esto creó en la práctica 2 clases de trabajadores, unos con mayores beneficios que otros, perjudicando la solidaridad y el estándar de empleo tan necesarios para mantener un efectivo gremialismo. Pero cuando los trabajadores rechazaban estos contratos, los líderes sindicales los volvían a presentar para votación una y más veces, hasta que los trabajadores los aceptaban. Finalmente, en el año 2014, un escándalo de corrupción rompió con el poder del comité administrativo. Los investigadores del gobierno federal desenterraron casos de malversación, soborno y pago de las corporaciones oficiales del gremio. 2 expresidentes de la UAW fueron a prisión, junto con 2 oficiales de la Fiat Chrysler y casi una docena de líderes del gremio. En el año 2021, los miembros del gremio hicieron un referéndum y decidieron tener elecciones directas para elegir los dirigentes del gremio. La UAW también representa a 36.000 académicos del sistema de la Universidad de California. Estos representan el 20% de los miembros y acaban de ganar una lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo. Esta lucha ha dado más energía al gremio, que está ahora determinado a terminar con los contratos que diferencian a los trabajadores, a retomar el costo de vida ajustando los salarios y a democratizar el gremio. Soy Sara para Radio Semilla.